Bienvenidos una vez más, radioyentes, a la nave del misterio. Esta semana intentaremos resolver el misterio de algunas voces que han atormentado a nuestro equipo. Y sí, digo bien, voces psicofonías obtenidas en un lugar macabro de la Alcazaba de Badajoz. Intentaremos resolver el enigma durante la próxima media hora. Mientras tanto, os dejamos con una psicofonía de este fenómeno paranormal acongojante. ¡Empezamos! Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Mañana Será Tarde, programa cultural que te pondrá al día de todos los eventos en Extremadura que nos lleguen. Como la semana pasada, abrimos el baúl de los recuerdos y os haremos recordar algunas de las series y programas que han estado presentes y que de una manera u otra siguen entre nosotros. Pero como siempre, primero nos presentamos. Aquí a mi izquierda está Rubén Núñez. Buenas tardes, Rubén. Bien, bien. ¿Qué tal? Interesante programa este, ¿no? Sí, tenemos muchas sorpresitas. Venimos cargados hoy. Y bueno, a la izquierda de Rubén, Carlos González, nuestro cinéfilo, que nos trae cada semana las últimas novedades del cine. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos traes esta semana? Pues los estrenos cinematográficos de esta semana y hablaremos también un poquito de los Goya. Claro que sí, los Goya, que han tenido un papel importante esta semana. Y bueno, tenemos un invitado, su nombre es Tato Climén. Buenas tardes, Tato. Hola, buenas tardes. Bueno, más adelante conoceremos a Tato, que yo creo que nos va a hacer pasar una buena tarde. Y bueno, yo soy Elena Romero, y como siempre, para calentar motores, os dejamos con una canción de Michael Bublé, Hollywood. Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? You want to be a rock star with blue-eyed bunnies in your bed. Well, remember when you're rich that you sold yourself for this. You'll be famous 'cause you're dead. So don't go higher for desire. Put it in your head, baby. Hollywood is dead. You can find it in yourself. I don't want to take you dancing, oh, when you're dancing with the world. You can flash your caviar in your million-dollar car. I don't need that kind of girl. But could you be the next sensation, or will you set the latest style? You don't need a catchy song, 'cause the kids will sing along when you sell it with a smile. So don't go keep it in your head. Hollywood is dead. que sí, empezamos con nuestro particular. Somos los que más sabemos de televisión y de radio también. Por segunda semana a Somos los que más sabemos de televisión y de radio también. Y empezamos con un clásico de la televisión que a todos nos raptaba durante su emisión. ¡Vamos, Jaime! Si consigues alcanzar un campanario. ¿Cuál es este programa? Yo lo sé, esta es que apostamos. Bueno, supongo que lo sabríamos todos, ¿no? Hombre, claro. ¿Y tú, Carlitos? Por supuesto, de chico lo veía. Claro que si estáis escuchando que es Ana Obregón y Ramón García los que cantan, ¿no? Sí, me acordaba de eso. Vaya. Es que yo eso no lo sabía. Unos con mejores voces que otros. Sí, bueno. Cada bueno, cual peor. Rubén, ¿y qué nos cuentas de que apostamos? Bueno, pues que apostamos, todos conocemos este conocidísimo... redundantemente hablando, programa televisivo que, hombre, que no ha visto de los años 90, éramos chiquitillos nosotros y era la noche de los viernes. Sí. Nos encantaba a nosotros cuando éramos críos chicos y a nuestros padres también se lo tenían que tragar ahí por obligación y, hombre, estaba bastante bien porque, como todos sabemos, iba sobre pruebas, que eran algunas, muchas veces hazañas y estaba presentado por Ramón García y Ana Obregón, cuando no necesitaban votos y este tipo de enmiendas. Y bueno, era su primera etapa. También estuvieron otros personajes conocidísimos como eran Antonio Delate o Raquel Nava Manuel y Mónica Martínez, entre otros. Y bueno, como he dicho antes, eran pruebas que eran eran superadas por personas. Sí, podrían pero... ser ellos solos, podrían ser grupo, por ejemplo, podrían ser, yo qué sé, meter a 20 personas en un coche o... No sé. Y eran personas no conocidas, ¿no? No, eran personas de a pie. Bueno, algunos se dedicaban a eso en sus ratos libres, pero no hacían esas cosas normalmente. Pero bueno, también había apuestas, una cantidad que tenían que apostar los famosos que estaban invitados. Lo que recuerdo era que como los famosos apostaban cierta cantidad de dinero dependiendo de la confianza que tenían en los participantes de superar o no la prueba. ¿No os acordáis de eso? No, yo no me acuerdo de eso. Como hace tanto tiempo del programa... Claro, sí, hace muchos años que terminó, pero no sé, yo recuerdo eso, que iban los famosos y apoyaban allí al grupo, al participante individual y entonces eso, depende de la confianza que tenía, apostaba más o menos. Yo de lo que sí me acuerdo era, no sé si os acordaréis vosotros, de al final del programa a algunos famosos a los que iban, los empapaban... ¡Ah, la ducha! Sí, cuando fallaban la prueba que les ponía el presentador al principio del programa... Sí, y la verdad que eso... Que al sí, final... o sea, yo creo que es el momento más recordado de ese programa cuando sí. No sé, siempre, yo recuerdo que siempre acababa Ana Obregón en la ducha. Sí. Yo recuerdo. Ese rubia tenía todas las posibilidades, no sé. No sé, siempre respeto a las rubias. Yo respeto primero, yo después hablo. A mí me quisieron llevar a este programa. Te quisieron llevar a sí, sí. ¿Y eso por qué? Bueno, porque tenemos aquí a un polifacético Rubén que ha estado a las puertas y no lo sabíamos. Los amigos de mis padres y tal, porque yo de chico todavía no sabía hablar y en cambio me ponías cualquier símbolo de cualquier marca de coche y te reconocía hasta más raro. Jaguar, Isuzu, nombre Tata. Madre mía, un Tata, que esos son coches de la India, pero bueno. No, esa es mi mujer, chaval. ¿Eh? Esa es mi mujer. Este Rubén que tenemos aquí, vamos. Menos mal que no me llevaron, me hubiera arrepentido a lo mejor de más. Yo no sé. Anda, que no. Va. Bueno, si me hubieran dado dinero, hombre, bueno, no. Me pagaría todo el dinero, como siempre. No se iban a pagar la matrícula de la carrera, a lo mejor, no se sabe. Yo recuerdo que un amigo de mi pueblo, del pueblo de mi madre, sí fue. Me acuerdo que fue el programa y fue una prueba que tenía que hacer una prueba con aceitunas. No me acuerdo exactamente en qué consistía. Pero recuerdo que fue un programa y o sea, creo que la prueba la hizo bien. Del Capo Chamo. Sí, fue allá a concursar. Bueno, pues yo creo que ya lo hemos dicho todo acerca de este programa, ¿no? Bueno, qué buenos recuerdos nos trae. Sí, sí, la pena es que finalizó en el año 2002 y una productora lo compró el formato para ponerlo en algunas televisiones autonómicas, pero no tuvo el mismo éxito que tuvo al inicio. Claro, porque es que lo veía todo el mundo, ¿eh? Algo que parecido se puede decir que pasó con el Grand Prix. Sí, sí, sí, a mí me está recordando a mí mismo el Grand Prix. Claro, y de los dos de Ramón García. Sí, claro. Sí, es que eso de segundas partes nunca fueron buenas, pero... Bueno, y el Peque Prix, que fue la segunda parte de Grand Prix, con los niños pequeños. El Peque Prix, pero eso ya tuvo menos, menos eso ya, un poco polémico, ¿no? Bueno, pero yo digo una cosa, que yo este verano he estado viendo el Grand Prix en Canal Extremadura, claro, que es nuestra cadena autonómica. Pero bueno. Cadena autonómica. Y yo lo que recuerdo era que no tenía ni presentador ni nada. Yo, de hecho, creo que era como un recopilatorio de los mejores momentos del programa... Y lo presentaban los doblares de Humor Amarillo. Humor Amarillo. Sí, otra vieja de Gloria, secretada de Telecinco. Sí. En los primeros años de Cuatro también. Sí, sí. Claro, eso yo lo estaba viendo este verano. O sea, que el éxito de la primera. Yo, Gran Piri, lo recuerdo viéndolo también los viernes, creo que era. Sí. No lo sé. La prueba de los goles era la más graciosa. ¿Cuál? La de los goles era la más graciosa. La de inteligencia patrocinada por Osram. Es verdad, la peor parte para nosotros. Esos primeros planos que le ponían a los pobrecitos, que parecían. Con los ojos tapados. A mí la prueba que menos me gustaba era la última, la de las preguntas. Porque en sí era. La difícil, ¿no? Sí, era en la que no había golpes, porque claro, de pequeño a ti lo que más gracia te hace es ver dándose golpes. La vaquilla. Bueno, no, y la patata caliente. A mí me producía un estrés esa prueba. También, a mí también. Ve que se explotaba ahí el globo y ¡pum! No sé. ¡Qué estrés! Bueno, y sin irnos mucho por las ramas, pasamos a la... Bueno, sí, venga, Jaime, vamos a pasar a nuestra segunda sintonía y a ver si adivinan cuál es. Misteriosa canción, ¿sabéis cuál es? Yo no tengo ni idea. A mí me recuerda a Expediente X, pero no creo que pues, sea esa. Pues no es Expediente. A mí me suena de haberla escuchado en la radio Milenio 3. Muy bien, Carlitos, Milenio 3. Sí. Y bueno, ¿y qué nos cuentas de ese programa? Pues es un programa de radio que actualmente se sigue emitiendo y se emite los fines de semana en la cadena SER. Sí. Durante toda su trayectoria ha sido presentado por Iker Jiménez y su mujer Carmen Porter como colaboradora del programa. Sí. Y en él se suelen tratar temas misteriosos, temas no resueltos, fenómenos paranormales, leyendas, enigmas. Y lleva más de 8 años de emisión y como ya he dicho, se sigue emitiendo actualmente, así que continúa cosechando el éxito con el que empezó, siendo el programa líder en la franja horaria respectiva. Y con la creación de Cuatro, el programa cuenta con una versión televisiva en el que cuenta con el mismo equipo y los mismos presentadores, exactamente, claro, sí, sí. Cuarto Milenio. Evoluciona y un poco el nombre, tiene el mismo éxito y se emite todos los domingos por la madrugada. Bueno, Carlitos está súper puesto en Milenio 3. Veo que eres fan de los fenómenos paranormales. Sí, sí, es que Iker sabe mucho, sabe mucho, ¿no? En realidad el extraterrestre es extraterrestre. Te transmite. Está pegando aquí el moco de humano, pero de humano tiene un pelo, ¿no? Y bueno, ¿conocíais la existencia de este programa vosotros? Yo había oído hablar de él, sí, de una igual, vecina igual, mía que sí. Lo escuchaba, pero decía que apagaba la radio a los 10 minutos. Bueno, día. La tele yo, si está solo en no, casa... La tele, no, la tele yo creo que la he visto una vez o dos. Sí. Porque... No, yo en televisión sí lo he visto varias veces. Mira que es mentira la mayoría de las cosas. Pero en radio yo se escuché un comentario de un amigo mío que lo estaban hablando de un misterio y tuvo que apagar la radio porque realmente daba mucho miedo. Sí, la verdad, hombre, es que ten en cuenta que cuando, o sea, este programa, como tú has dicho, se emite a altas horas de la noche y tú escuchas a Iker Jiménez con su voz misteriosa, que por cierto lo hemos tenido al principio, nos ha dado la entrada al programa Iker Jiménez. Sí, sí. Era muy oportuna para esta programa. Lo conocimos el otro día aquí por el plató. Con esa voz cálida y sensual. Sí, sí. Y bueno, eso, que el programa se emite al calor de la noche. Cuando tú escuchas historias de esas por la noche, medio dormida, y te cuenta las cosas que te cuenta, pues un miedillo te inunda, bueno, ¿eh? Un miedillo para mí, un acojono, vamos. Medio dormida, con esto no. Con esto no vas a estar medio dormida. Esto está... Esto despabila y vamos. Lo más que te hace cola, vamos. Es no dormir en 4 semanas, vamos. Y bueno, Cuarto Milenio sí que lo conoceréis mejor que Milenio 3, ¿no? Sí. Yo creo que, de hecho, creo que es de los pocos programas que siguen emisión de los que... A ver si me explico. Cuando hicieron 4, esto fue uno de los primeros programas. Y continúan emisión, cosa que yo creo que es de los pocos, ¿eh? Sí, además un programa a mí personalmente me parece bueno, pero claro, yo desde mi punto de vista de caguetilla por la noche, pues no, estos programas no soy muy fan, pero bueno, hay gente que lo ve todos los domingos. Sí, claro, no, hay gente que le gusta. Lo gracioso es que después ya lo ves por la mañana y no te da tanto miedo. Más bien no, pues a mí sí. Sí, pero muchas que son... Me da miedo esa sensación de que eso, hombre, no es verdad, no sé. Pues, hombre, pues no sé, pero entre el ambiente del plató, sí, la música, las luces oscuras... la voz de Iker Jiménez, el apoyo de su mujer de que todo esto es verdad. A mí personalmente la voz de Iker Jiménez me hace mucha gracia, pero mucha gracia. Y también entonces a mí eso no es un factor que diga otra. Destacar cómo tratan los casos y cómo los plantean, porque eso también hay que saber mucho para meterle el miedo a una persona en el cuerpo. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que lo consiguen. Yo conozco a una amiga mía que mandó una foto suya porque... Bueno, ahí ella tiene la creencia de que una casa de una amiga suya está encantada. Entonces se hizo una fotografía allí en el pasillo y se ve de fondo como un fantasma ya blanco y algo extraño, y lo envió al programa y salió en un programa de 4. Pues será el primo hermano de Casper, porque no sé yo. No sé, yo no sé si creen estas cosas o no, pero no lo vamos a decir muy alto, que tampoco quiero que nos invaden los fantasmas o algo. Y esta sala muy chica y estamos... Nos está aquí el Regoj de Onda Campus o algo, ¿no? Sí, el fantasma de Onda Campus. Bueno. Ya está. Se van las luces. Jaime intentando acojonarnos, apagando las luces aquí, que sí. Se cree que... Qué pena que esto no se... Acongojarnos, por favor. Por favor, Tato, que estamos en emisión. Y bueno, pues yo creo que ya está bien por esta semana, por nuestra propia versión de Somos los que más sabemos de televisión, sí, y de sí. Radio también, y hemos demostrado que somos unos chicos muy cultos, sabiendo tanto de radio como de televisión, así es que vamos a pasar a comentaros algunos de los eventos más destacados que tienen lugar esta semana en Extremadura. Off guard, all worked up. The air is as dark and cold as night. Let me go, I'm not done. I swear I'll take just one lifetime. And Y para empezar esta sección, tengo que deciros que en Mérida el cantautor catalán Jeré llega a la sala Ízaro Gagueri de Mérida con su primer disco y algunas novedades del segundo que tiene en proyecto, y su gira se llama Nasaucade 2010. Y también en la Tabana Nueva de Mérida actúan Pedrán, grupo proveniente de Plasencia, a la cual rinde un tributo a una de las bandas más conocidas de Extremadura, Extremoduro. Y bueno, esta noche tenemos Noche de Humor en la Sala Taxi de Badajoz, y es que Dani de la Cámara y Sinacio llegan este viernes 18 a la ciudad pacense, dispuestos a hacernos pasar una cómica noche, por supuesto, en su compañía. Y también el viernes 18 la Sala Mercantil de Badajoz ofrece un concierto de amor, de Triángulo de Amor Bizarro, con su último disco. Y bueno, un día después, este mismo grupo, Triángulo de Amor Bizarro, se traslada a Cáceres para dar un concierto en la Sala Barroco el sábado 19. La Decisión de John, obra de teatro que se representa este sábado día 19 en el Gran Teatro de Cáceres. Y bueno, para finalizar, en Badajoz, en la Sala Mercantil, llegan The Wish, grupo pacense, que nos ofrece en concierto sus mejores canciones. Estás escuchando Mañana Será Tarde con Elena Romero. Bueno, y aquí continuamos. Mañana será tarde y bueno, tenemos una visita especial al estudio. Y es que tenemos aquí a Mourinho, el entrenador del Real Madrid. Buenas tardes, noches, Tomás. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿qué opinas del debate que hay últimamente entre Messi y Cristiano Ronaldo, que uno es mejor que otro? Bueno, yo simplemente digo lo de siempre, es antimadridismo ya, lo que tiene esa banda de personas que solo saben criticar a la masa, y me parece fantástico, porque yo lo llamo pura envidia. Absolutamente. ¿Y qué opinas? ¿Quién ganará la Liga? ¿El Barça? ¿El Real Madrid? Valencia también anda por ahí detrás, pero... Yo estoy seguro que el Barça y el Madrid son los mejores equipos para ganar la competición. Pero el Atlético de Madrid está muy fuerte este año. Y bueno, es simplemente un hecho que puedan llegar primeros. Y bueno, la Copa del Rey, la final la tiene Madrid-Barça también. ¿Hay quién crees que va a ganar? Hombre, como entrenador supongo que ganará el Madrid, ¿no? Supone, o quieres. No, voy a ganar. Ah, vas a ganar. Pues dicho Cristiano Ronaldo el otro día en una entrevista, vamos a ganar. ¿Y sabes ya la alineación titular? Para claro que lo sé. ¿Me lo podrías decir? Pues no puedo decirlo. No puedes decirla. Solo te diría que... Que Pedro León no llegará. ¿Y Casillas en la portería? No, Adam. Ah, ¿no? Adam, llegará Adam. Casillas no llega. Casillas no sabe parar. Ah. No sabe. ¿Y va a meter a Zil o le va a dar descanso? ¿O va a meter a De Bayor? Va a meter a De Bayor, a Benzema, a Ozil, a Cristiano Ronaldo, Di María. Y no apunten la alineación porque no la voy a decir. Y también voy a meter a Morata. Voy a meter a Canales. No voy a poner defensa, solo Marcelo solo. Y Pepe, crack, para que haga así la pierna. Y simplemente ese será mi planteamiento del partido. ¿Y qué opina usted sobre el debate de Benzema de Bayón? Bueno, unos perros y otros gatos. No tengo nada más que decir. Y bueno, visita expresa a Badajoz, ¿no? ¿Qué le parece esta pequeña ciudad pegadísima a su país de origen, a Portugal? Pues no lo he visto, solo he venido aquí. ¿Qué dices tú de venir yo aquí a Badajoz? Yo he visitado solo la radio. Ah, vienes expresamente aquí a... Solo la radio, solo la radio. He tenido una entrevista a las 8 de la tarde. Pues, vengo aquí a la entrevista. Bueno, ¿y qué parece la radio? Como no habéis citado. Claro que te parece. Fantástico. Un sitio fantástico. Espero que haya tenido una... Un café muy bueno. Sí, me alegro que le encante. Maravilloso. Espero que la acogida mucho mejor que la que han podido dar en Cadena Cope, Cadena Ser. Estos periodistas Ángel, que yo personalmente creo que están en contra de usted. ¿No piensa usted eso? Yo lo llamo envidia. Envidia, pura envidia. No, yo no tengo nada que decir. ¿Y sobre Manolo Preciado? Manolo Preciado es un canalla. Un canalla. Bueno, que me ha devuelto a favor, porque ha empatado. ¿Y esta sintonía que suena de fondo no le trae recuerdos de años anteriores? El mejor himno que puede una persona cantar. Increíble, fantástico. ¿Y usted que ha estado en la cafetería de Ángel, como dice? Sí, que... Ángel, muy buena persona. Muy buen café, me hizo una tostada catalana. Y rica, ¿no? Sí, pero me la hizo con el símbolo del Madrid en toda la tostada. Del Barcelona no queda nada, ¿no?, de su pasado catalán. No entro en debate, de nada. Barcelona es un gran club y no tengo nada más que decir de Barcelona. ¿No? ¿Polémica con Guardiola? Ninguna. ¿Y Pique? ¿Pique? ¿Quién se pique? ¿Tú con Guardiola? El defensa. ¿El defensa? ¿Pique? Un buen defensa. ¿Verdad? Sí. Me parece un buen... ¿Con Guardiola no tengo nada que jugar? No tengo nada que decir. Bueno, la Champions la semana que viene, ¿contra quién se enfrenta y qué resultado espera obtener? No tengo ni idea. Vamos a ganar simplemente. Es lo único que sé. Olympique de Lyon. Contra Lyon vamos a ganar Olympique de Lyon. ¿Ves a ganar, no? Por supuesto. Y, o sea, a todos los equipos ganáis. Claro, por supuesto, vamos a ganar la Liga, vamos a ganar la Champions, vamos a ganar la Copa, vamos a ganar hasta en los partidos de entrenamiento. Bueno, pues Muchísimas gracias, Mourinho. No, muchas gracias por coger aquí un jet privado en Talavera. Ahora, ¿dónde vuela? ¿A Madrid? ¿A Portugal? Ahora me voy a Cancún. ¿A Cancún? Sí, reservé anoche en una habitación maravillosa, fantástica. Y me apetece dormir en Cancún. Bueno, pues que descanse, que se lo merece, porque un trabajo tan duro como el que tiene usted, entrenador del Real Madrid, que no es que no hace ningún equipo, que es el Real Madrid. El Real Madrid es un gran equipo, fantástico. Pues muchas gracias por asistir aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Nos llena de orgullo y satisfacción poder contar con vuestra presencia. A vosotros. Buena lid, defendiendo tu color, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Y bueno, después de esta espontánea entrevista a José Mourinho, que claro que era Tato, nuestro invitado de hoy, que es un imitador profesional, que tiene un complejo de todas las personas famosas, porque a todas las imita, y las imita muy bien, lo que pasa es que José Mourinho es el que más ilusión te hacía, ¿no, Tato? Hola. Hola. Bueno, pues no sé, a mí me han dicho que imita a Mourinho y yo imito a Mourinho. A mí si me dicen que imita un reloj, imito un reloj. Bueno, también imitas a Laporta, ¿no? Unas palabritas y ya pasamos a la siguiente sección, que andamos mal de tiempo. A Laporta no puedo imitarlo. ¿Cómo que no? No, porque me puso una demanda la semana pasada. No quiero... Sí, es cierto, me puso una demanda por no imitarle, así que no quiero entrar más en el trapo. Además, no te deja tu madre tampoco. No, mi madre no me deja, también me lo ha dicho. ¿Y si te digo Star Wars? ¡Tanto que no imitas a los niños, que te conozco! ¿Y si te digo Star Wars y tú, que es tu película favorita, Yoda? No, Yoda no, yo prefiero a Darth Vader. Bueno, pues lo que quieras. Vale. Necesito la ayuda de Carlos. Venga, aquí está Carlos participando. Luke, yo soy tu padre. Un aplauso, ¿no? Sí, un aplauso. Me ha faltado sacar la espada láser, pero bueno, la tengo en casa, se me ha olvidado. Bueno, no pasa nada, sí. Con tu voz ya nos basta. Con mi voz cálida y sensual. Bueno, pues venga, vamos a pasar ya a los Goya porque andamos mal de tiempo. Y antes de empezar, vamos a escuchar el tráiler de Panegre, triunfadora absoluta de estos premios. Mira, Andreu, ahora ya no estaré. Todo lo que hago es por ti. Con él me hubiera ido al fin del mundo. Demasiados negocios juntos. Los pájaros, los sindicatos y otras cosas. Tú eres distinto. Los pájaros son para volar y ser libres, Andreu. Les podemos enjaular, pero no cambiar su manera de ser. Ven aquí, precioso. Aunque cuesta de creer. Por el dinero. ¿Por qué ha tenido que irse mi padre? Porque con los manubens puedes estar con ellos, pero no contra ellos. ¡Esto sí que no te lo consiento! ¡No te lo vas a consentir! ¡Se lo debo a mi hijo! ¿Cómo podéis dejarme sola? Si soy capaz de dejar a mi madre, ¿por qué no voy a dejarte a ti? Debiste escoger mejor, Florencia. Yo ya tengo padre y madre. Vienen a buscarte, me lo ha dicho Guardia Civil. Sé lo que mi padre le hizo a Petrugliwa. Que quieras a tu marido no significa que sea inocente. Por eso lo que más me importa es lo que tienes aquí. Muertos y secados. Así sería tu retrato. El retrato de un asesino de pájaros. Bueno, pues Panegre, triunfadora absoluta, Carlito. ¿De qué se trata exactamente esta película catalana? Bueno, pues Panegre se desarrolla en los años de la Guerra Civil Española y se centra su trama en el ambiente rural en Cataluña, en el que un niño pertenece al bando perdedor, al bando republicano, y encuentra el cadáver de un padre y un hijo, y para evitar que su padre cargue con las culpas de algo que no ha hecho, intenta averiguar quién son los verdaderos responsables del asesinato. Bueno, esta película, que aspiraba a 14 estatuillas, obtuvo 9, incluyendo mejor película, mejor director y mejor actriz, ¿no es así? Sí, sí, y después los otros favoritos aspirantes a Goya fueron Baries, que obtuvieron 3 Goyas en mejor guión original, mejor montaje y mejor sonido. También La Lluvia, la que se quedó a las puertas de los Oscars. Es verdad que por poco nos representa allí en los Oscars en Estados Unidos. Y obtuvo otras 3 estatuillas a mejor actor de reparto, mejor música original y mejor dirección de producción. Y por último, Balada triste de trompeta, la dirigida por el ex presidente de la Academia, Álex de la Iglesia, que obtuvo la de mejor maquillaje y peluquería y mejor efectos especiales. La verdad que los de Balada triste de trompeta, de maquillaje y peluquería, tenían un espectacular trabajo detrás de ellos y no me extraña nada que se haya ganado. Pero bueno, merecidísimos premios todos, la verdad. pero en los Goya no podemos destacar solo los premios, sino también el discurso que dio Álex de la Iglesia, mostrándose en contra de la aprobación de Ley Sinde y que significó la dimisión del mismo como director de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas. Así es que vamos a pasar a escuchar un fragmento. Buenas noches. El día de hoy ha llegado porque hace 25 años, 12 profesionales de nuestro cine, en medio de una crisis tan grave como la nuestra, caminaron juntos, a pesar de sus diferencias. Quiero empezar este discurso felicitando a los fundadores de la Academia. No solo ellos, sino todos los que me han precedido en esta institución, vicepresidentes, miembros de las juntas directivas y el conjunto de los académicos, nos han traído esta noche aquí, al Teatro Real, para celebrar el 25 aniversario de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y la existencia misma de los premios Goya. A todos, muchísimas gracias. Puede parecer que llegamos a este día separados, con puntos de vista diferentes en temas fundamentales. Es el resultado de la lucha de cada uno por sus convicciones, y nada más. Porque en realidad todos estamos en lo mismo, que es la defensa del cine. Quiero por ello felicitar y agradecer a todos los que estáis aquí por caminar juntos en la diferencia y hasta en la divergencia. Hacemos mucho ruido, pero es que esta vez hay muchas nueces. El choque de posturas es siempre aparatoso y tras él surge una nube de humo que impide ver con claridad. Pero la discusión no es en vano, no es frívola y no es precipitada. No podemos olvidar lo más importante, el meollo del asunto. Somos parte de un todo y no somos nadie sin ese todo. Una película no es película hasta que alguien se sienta delante y la ve. La esencia del cine se define por dos conceptos, una pantalla y una gente que la disfruta. Sin público, esto no tiene sentido. No podemos olvidarlo jamás. Dicen que he provocado una crisis. Crisis en griego significa proceso o cambio. Y el cambio es acción. Estamos en un punto de no retorno y es el momento de actuar. No hay marcha atrás. De las decisiones que se tomen ahora dependerá todo. Nada de lo que valía antes vale ya. Las reglas del juego han cambiado. Hace 25 años, quienes se dedicaban a nuestro oficio jamás hubieran imaginado que algo llamado Internet revolucionaría el mercado del cine de esta forma y que el que se vieran o no nuestras películas no iba a ser solo cuestión de llevar al público a las salas. Internet no es el futuro, como algunos creen. Internet es el presente. Internet es la manera de comunicarse, de compartir información, entretenimiento y cultura que utilizan cientos de millones de personas. Internet es parte de nuestras vidas y la nueva ventana que nos abre la mente al mundo. A los internautas no les gusta que les llamen así. Ellos son ciudadanos. Son sencillamente gente. Son nuestro público. Ese público que hemos perdido no va al cine porque está delante de una pantalla de ordenador. Quiero decir claramente que no tenemos miedo a Internet, porque Internet es precisamente la salvación de nuestro cine. Solo ganaremos al futuro si somos nosotros los que cambiamos, los que innovamos, adelantándonos con propuestas imaginativas, creativas, aportando un nuevo modelo de mercado que tenga en cuenta a todos los implicados, autores, productores, distribuidores, exhibidores, páginas web, servidores y usuarios. Se necesita una crisis, un cambio, para poder avanzar hacia una nueva manera de entender el negocio del cine. Tenemos que pensar en nuestros derechos, por supuesto, pero no olvidar nunca nuestras obligaciones. Tenemos una responsabilidad moral para con el público. No se nos puede olvidar algo esencial. Hacemos cine porque los ciudadanos nos permiten hacerlo y les debemos respeto y agradecimiento. Las películas de las que hablamos esta noche son la prueba de que en este país nos dejamos la piel trabajando. Sin embargo, el mismo esfuerzo, o mayor, hicieron tantas otras películas que no han llegado a los sobres de las candidaturas. Ellos también se merecen estar aquí, porque han trabajado igual de duro que nosotros, o más. Quiero despedirme en mi última gala como presidente, recordando a todos los candidatos a los Goya tan solo una cosa. ¿Qué más da ganar o perder si podemos hacer cine? Trabajar en lo que más nos gusta. No hay nada mejor que sentirse libre creando y compartir esa alegría con los demás. Somos cineastas, contamos historias, creamos mundos para que el espectador viva en ellos. Somos más de 30.000 personas que tienen la inmensa suerte de vivir fabricando sueños. Tenemos que estar a la altura del privilegio que la sociedad nos ofrece. Yo creo, con toda humildad, que si queremos que nos respeten, hay que respetar primero. Y por último, me gustaría contarle algo al próximo presidente de la Academia, que ya es una persona que me cae bien. No sé quién será, pero ya le quiero. Estos han sido los dos años más felices de mi vida. He conocido gente maravillosa de todos los sectores de la industria. He visto los problemas desde puntos de vista nuevos para mí, lo que me ha enriquecido y me ha hecho mejor de lo que era. He comprobado que trabajar para los demás es una experiencia extraordinaria, por muy duro que resulte en un principio y en un final. Y sobre todo, y lo más importante, amigos, han pasado 25 años muy buenos, pero nos quedan muchos más y seguro que serán los mejores. Buenas noches. Bueno, pues trágico discurso por una parte, porque Álex de la Iglesia dimite y muy duro, deja las cosas muy claras, ¿no creéis? Sí, la verdad. A mí me parecía fabuloso, de verdad. Me puse en la cama, estaba viendo en la cama de mi hermana, porque en mi cama no tengo el tele, y te lo juro que me dieron ganas de levantarme a aplaudir, ¿eh? Porque la verdad es que el tío fue más claro imposible. No, desde luego, la verdad que... Y que haya dimitido a un puesto como es el de director de una academia de cine, que como él como director es una de las máximas cosas a las que aspira, ¿no? Yo qué sé, poder dirigir esa academia y dimitir por defender sus ideas, la verdad que yo creo que eso no es algo que hace cualquiera. Y yo qué sé, todo por la ley Sinde, polémica ley Sinde. Por su parte... Está bien porque es honesto, no sé. Le hace de Yo no voy a apoyar algo que con lo que no estoy de acuerdo. Le hace de valer, o sea. Sí, sí. Él defiende sus ideas y así se ha visto como ha sido la dimisión de ese puesto. Bueno, la verdad que no sé, que a ver ahora quién ponen de director en la academia, porque la verdad que no se ha hablado del tema ni se sabe nada, ¿no? A mí me han llegado un par de cartas, pero he dicho que no. Bueno, y personalmente, y sin restar importancia el triunfo de Agustí Villaronga con su Panegre, lo que ha dado más de hablar en estos Goya, como hemos dicho ya, son las palabras de Álex de la Iglesia. La verdad es que sí, que más que el triunfo absoluto de Panegre, lo que más se ha hablado es del discurso de la Iglesia, lo de... ¿cómo se llama el...? Jimmy Yang puede ser cual no hay que darle importancia. No, pero por eso mismo yo ni lo he nombrado. Yo prefiero que no ni se le nombre al payaso ese, porque yo creo que otro nombre no tiene. Bueno, a mí yo que me... Lo gracioso es que Nike le patrocina, no sé si lo sabéis, este tipo de... Sí, sí, él le paga porque haga este tipo de cosas, que bueno, su hobby, por decirlo de alguna manera, y le saca de los líos, por decirlo de alguna manera. Ya hay... Sí, pero bueno, hay que estar muy loco. Por ejemplo, en 2004 se saltó a un circuito de Fórmula 1 en Montmelón, Barcelona. Y en Eurovisión el año pasado, no sí, me sí, pero bueno, ahí no se jugó la vida. Es que en el circuito de Montmelón se puso a torear los coches de Fórmula 1, coches que van a 200 kilómetros. Puede hacer picadillo, panceta, vamos, para comer y tal. Está loquísimo. Pero bueno, y también vamos a nombrar a la mejor película europea, que fue El discurso del rey, que yo creo que era un premio que todos esperábamos, porque la verdad que esa película ha conseguido... También ha sido ganadora indiscutible en los premios británicos, fueron el mismo día. Claro, pero... Indiscutible. Sí, sí, pero yo digo que estaba claro que en esa categoría el premio tenía que ser para el discurso del rey, porque la verdad que está dando que hablar en todos los países. Y bueno, también nombrar la mejor película hispanoamericana, que es La Casa de los Peces. No sé si alguno la habéis visto. Yo todavía no la he visto, la verdad. Yo sabía que Santiago Cabrera, que es su protagonista, tenía en proyecto esta película, pero no sabía que ya estaba... Que ya la estaba en... Bueno, de hecho ya está a la venta y todo, no sé. Se me había perdido a mí. Y bueno, vamos a dejar de hablar ya de los Goya, que ya hemos hablado suficiente, y acompañados de la canción de Jorge Decler, que es la que obtuvo el premio a Mejor Canción Original, vamos a conocer, Carlitos, los estrenos de esta semana. Entrar en este verso como el viento. Pues ahora vamos a hablar de los estrenos cinematográficos de esta semana, y para comenzar vamos a mentar a Saw 7, que es una película de terror dirigida por Kevin Greute, y la cual trata de una mortal lucha en torno al legado de G. Saw, en el cual un grupo de supervivientes de su juego se reúne para buscar el apoyo de Bobby Duggan, gurú de la autoayuda y también superviviente de G. Saw. Sin embargo, los oscuros secretos de Duggan desencadenarán una nueva oleada de terror. Conocidísima saga de terror, bueno, más que ya finaliza. Y yo tengo una pregunta, o sea, ¿esta la han catalogado como porno como la anterior o esta bueno, ya no? Porque la cataloga alguien que ha dirigido y escrito Mentiras y Gordas me parece muy fuerte, pero... Yo me quedé en las 5 y no, la verdad es que me gustaron, lo que pasa es que no ha sido de ya pasarlas al salir en el cine y tal, y no las he vuelto a ver. Yo he visto las 4 primeras. Y la mejor, para mí la mejor es la segunda y la primera. Sí, yo solo he visto esas dos y... Bueno. Bueno, pues venga, ¿qué más tienes, Carlos? La siguiente película es Cisne Negro, y se puede encasillar en el género de thriller psicológico, en la cual hay un reparto bastante importante, como puede ser Natalie Portman, Mila Kunis o Winona Ryder, entre otros, y narra la historia de Nina, una bailarina de una compañía de ballet. Y durante el transcurso de la historia, cuando el director artístico decide sustituir a la prima bailarina Beth McIntyre en la nueva producción de la temporada, El Lago de los Cisnes, Nina es su primera elección. Pero Nina tiene competencia, una nueva bailarina, Lily, que es interpretada por Mila Kunis, que también ha impresionado gratamente al director artístico. Mientras la rivalidad entre las dos jóvenes bailarinas va transformándose en algo más que una encrespada relación, Nina empieza a conectar con su lado más oscuro con una temeridad tal que amenaza destruirla. Bueno, pues interesante thriller, habrá que ir a verlo al cine, ¿no? Habrá que ir. Bueno, ¿qué más tienes, Carlos? Pues ahora traigo una película de animación, El Oso Yogi. ¡Ay, eso es un clásico! Sí, todos lo veíamos también. Sí, pasado ahora en 3D. Yo tengo una camiseta del Oso Yogi. Pues la trama de esta película consiste en que el parque de Yellowstone está perdiendo visitantes, así que el alcalde Brown ha decidido cerrarlo y vender el terreno. Eso significa que las familias ya no podrán disfrutar de la belleza y de la belleza de la naturaleza al aire libre, y lo que es aún peor, que Yogi y Bobo serán expulsados del único bar que han conocido. Yogi debe unir sus fuerzas a las de Bobo y el agente Smith para encontrar una forma de salvar el parque de cierre definitivo. Bueno. Mítica. Esta yo creo que es mítica, ¿no? Sí, sí, de toda la vida. Y bueno, ¿qué más nos traes, Carlos? Por último voy a hablar de Sin Retorno, que es se puede encasillar en el género de drama o thriller, y tiene nacionalidad hispano-argentina. El reparto, bueno, hay algunos actores conocidos como Leonardo Sbaraglia o Bárbara Goenaga. Y también sale Federico Lupi, ¿no? Sí, sale también en la película. Y trata de un joven que muere atropellado en un accidente de tráfico, y el culpable huye sin dejar rastro. Ninguna prueba lo incrimina, pero el padre del joven, apoyado por los medios de comunicación, exige encontrar al responsable y llevarlo a la cárcel. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por traernos los estrenos de cada semana. Y bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Recordaros nuestro blog para curiosidades que se cuecen aquí en el estudio Donda Campus, que es... Bueno, nuestro blog es tomorrow puede ser too late .blogspot.com. Y también nuestro correo para sugerencias, futuros conciertos y para todas las... lo que se os pase por la cabeza, nos lo mandáis y nosotros lo leeremos aquí, que es... tomorrow será tarde @gmail.com. Y bueno, con esta imitación de Eduard Punset nos despedimos, no sin antes la recomendación musical, que esta semana viene de la mano de nuestro invitado Estrella Tato. Así que, ¿qué canción quieres que suene al final del programa? Pues es una canción que me encanta, la escuché hace bastante poco, pero... hace bastante poco, sí, es que es mi... Bueno, digo, en realidad es de los Beatles, lo que pasa es que hicieron una película así musical, Across the Universe, y nada, la canción se llama I've Just Seen a Face, y no sé, es una canción que me gusta mucho. Bueno, pues muchas gracias, Tato, por venir, por estas recomendaciones musicales. Tenemos que decir que la música de Bessie ha venido todo de su mano, así es que espero que os guste, y si no, pues ya sabéis. Si no os gusta, pues ya sabéis. Claro que sí. Tato Climen en Twitter. Bueno, dejamos hasta la semana que viene. Que pasen unos bonitos 7 días. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we met. I'd have been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been a word. But as it is, I'll dream of her tonight. Day, day, day, day, day, day. Falling, yes, I am falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again. Bueno, y acabamos de escuchar este conjunto de psicofonías y fenómenos paranormales. Y según nuestro equipo especialista en este tipo de escuchas, nos afirman que esto se trataba de un programa de radio universitario de otra dimensión que los expertos denominan Onda Campus. ¿Realidad? ¿Ficción? Ahí está el debate, radio oyentes. Piensen lo que quieran. Volveremos la semana que viene con más fenómenos psicofónicos y otros hechos paranormales.